La clase de quinto C nos trae a Muscronada una canción rusa que se llama Fuerzas de la Paz, y primero la vamos a cantar y luego una orquesta formada por todos los instrumentos de placa, mi guitarra y la flauta trasera de Mariluz. Vamos a ver.